aunque nos den escalofríos. Estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Seguimos acá en Todos en Cuero y tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Eduardo Rinesi, que es filósofo, politólogo y que entre los años 2010 y 2014 fue rector en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Eduardo, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Bragán? ¿Qué decís? Acá estamos. Preocupados. Va, qué sé yo. Ahora vamos a ver. Depende de lo que vos nos digas. Depende de lo que nos digas, nos preocupamos o no, o nos levantás el ánimo. No prometo sacarte ninguna preocupación, todo lo contrario. Bueno, entonces empecemos a preocuparnos y queríamos saber qué opinión, qué lectura haces del nombramiento de Juan Cruz Ávila. Mirá, perdón, Eduardo, recordemos que el nombramiento de qué cosa, de qué cargo va a tener Ávila. Secretario de Políticas Universitarias. Eso. Sí, mira, es tan insólita la noticia, nos ha tomado a todos tan por sorpresa que se me hace difícil hacer un juicio distinto de este. Me resulta realmente una noticia insólita. Creo que en los ambientes educativos, universitarios, hay en general una sensación de estupor, de sorpresa muy grande, de preocupación. Personaje designado para ocupar este cargo tan significativo que en los últimos años ha sido ocupado en la Argentina por cuadros universitarios de primerísimo nivel, de extraordinaria formación teórica, de extraordinaria formación académica, pero además de notables de desempeños profesionales en la gestión universitaria. La verdad es que uno puede decir que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 12 años en la Argentina, secretarios de políticas universitarias verdaderamente extraordinarios que han impulsado una política. ¿Quiénes fueron, Eduardo, los secretarios de estos años, si te acordás algunos? Te los digo de atrás para adelante, no estoy seguro de acordarme de todos, pero el actual secretario de políticas universitarias es el doctor Aldo Caballero, que fue rector de la Universidad Nacional de Misiones, fue representante del Sistema de Universidades Públicas Argentinas ante el CONICET, es un académico de primerísimo nivel y de altísimas calificaciones, pero además es un pensador muy sutil, muy refinado de la cuestión universitaria, responsable de un conjunto de ideas que a mí siempre me resultaron muy inspiradoras para pensar el problema de la universidad y que llevó adelante una política muy sistemática de asignación de recursos, de discusión con el sistema universitario, de contribución a constituir ese sistema universitario que es complejo, heterogéneo, variado, plural, como un sistema. Eso es muy importante. Las universidades hoy en la Argentina no se piensan ya a sí mismas como una sumatoria de unidades, sino como un sistema que tiene sus mecanismos de discusión, de procesamiento de sus ideas a veces diferentes, etcétera, y una interlocución muy adecuada en el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Antes tuvimos al actualmente diputado Martín Gil, también un ex rector, en este caso de la Universidad Nacional de Villa María, un hombre atentísimo a las grandes complejidades y sutilezas de la vida universitaria y de la política universitaria. Antes, al amigo Dibern de la Universidad Nacional de La Plata, Alberto Dibern. Eduardo, ¿sí? ¿Qué, para que el público que no conoce la vida universitaria, qué impacto tiene el papel, la función que cumple el secretario de Políticas Universitarias? Bueno, es muy buena la pregunta. Yo creo que depende mucho de cuál es la política que desde el aparato del Estado, desde el gobierno del aparato del Estado, se decide impulsar en relación con las universidades. En un contexto de políticas muy activas como las que tuvimos los últimos 10 o 12 años en la Argentina, en la que en efecto el Estado Nacional asignó muchísimos recursos a las universidades, permitió la creación, estimuló la creación de nuevas universidades, favoreció el crecimiento de las existentes, mejoró las condiciones de trabajo de los docentes universitarios, creó programas de becas para los estudiantes de las universidades, favoreció el desarrollo de redes interuniversitarias internacionales que permitieron interesantes avances en la investigación, articuló muy exitosamente la vida universitaria con la actividad investigativa financiada por el CONICET o por la Agencia de Promoción de la Ciencia y la Tecnología. En esos contextos de políticas muy activas, la figura del secretario de Políticas Universitarias es fundamental, porque es en efecto la persona que implementa esas políticas a través después de las distintas dependencias con las que cuenta la secretaría, que no es una secretaría muy grande, pero es un personaje fundamental en la administración de esas políticas. ¿Distribuye también recursos, digamos? ¿Cómo qué papel tiene en cuanto al manejo de los recursos que le llegan a las universidades? Yo creo que en los últimos años ha habido un desarrollo muy interesante y un crecimiento muy interesante en diálogo entre el sistema universitario y la Secretaría de Políticas Universitarias, que permitió que la asignación de recursos fuera una cosa muy conversada, muy dialogada. En general, los rectores de las universidades públicas se articulan en un espacio que es el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que tiene distintas comisiones donde se discuten todos los asuntos que hacen a la vida universitaria y donde en general se elevan después al Ministerio las propuestas de refuerzo presupuestario, las demandas, las necesidades, en una cosa muy conversada, muy negociada, muy discutida, muy argumentada. Creo que en los últimos años uno de los progresos muy importantes que ha habido en las políticas universitarias argentinas es una interlocución muy adecuada entre el sistema de universidades y la Secretaría de Políticas Universitarias, que permitió que en efecto sea muchas veces el propio sistema universitario a través del Consejo Interuniversitario Nacional el que tuviera a su cargo por lo menos la formulación de las propuestas con las que se elevan después a la Secretaría para la asignación de recursos. Ávila, por ejemplo, llega con un título, con una licenciatura en psicología en una universidad privada, ¿no? No, en principio no tiene antecedentes para semejante rol de manejar, digamos, una superestructura, ¿no? Bueno, produjo Animales Sueltos también. Sí, a ver, yo creo que todos hemos leído... Ojo, Rinesi, ¿eh? No hemos leído el currículum de este caballero. Yo diría, hay sobrados motivos para el escepticismo, o aún, si quisiéramos, para la ironía. Como yo no soy un creyente demasiado fervoroso tampoco en las titulaciones universitarias, conozco mucha gente con doctorados y postdoctorados que son unos salames completos, y conozco mucha gente sin título universitario que se revelan después extraordinarios administradores o gestores. No es por ese lado que yo impugnaría a este caballero, pero estoy de acuerdo con ustedes en que a priori las titulaciones con las que cuenta, que como ocurre en general con buena parte de los staff que está designando el macrismo, son titulaciones en universidades privadas, eso dice algo también del espíritu general del gobierno que se viene, me parecen francamente insuficientes. Más allá de eso, lo que me preocupa y a lo que pienso prestar especial atención en las semanas que sigan, en los meses que sigan y en la evaluación que tengamos que hacer del gobierno del ingeniero Macri, es a la orientación política e ideológica general. Obviamente. Ahora digo, parece chocar esta designación con el hecho de mantener a Lino Baraneo al frente de un Ministerio de Ciencias. Quiero decir, aquello justamente atiende a toda la solvencia, digamos, y trayectoria, y en este caso parece contradecir este estilo de nombramiento, ¿no? Sí, está muy, muy muy bien esa observación, porque yo creo que durante los últimos años se pudieron llevar simultáneamente y en paralelo políticas muy interesantes en el sistema universitario y en el sistema de ciencia y técnica con las conducciones, en el primer caso, del ministro de Educación y del secretario de Políticas Universitarias Caballero, y en el segundo caso del ministro Barañao, con mucha consistencia. ¿Qué es lo que me parece que ha organizado la actividad en ciencia y técnica en estos años en la Argentina? La convicción de que era necesario realizar una fortísima inversión estatal, de que era necesario sostener una actividad investigativa de altísimo nivel sobre la base de un fuerte aporte del Estado, y la necesidad de articular los desarrollos en ciencia y tecnología con la innovación productiva, que incluso da nombre, ¿no?, esta articulación al Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, que me parece que es un punto importante del modo en que el gobierno ahora saliente pensó la cosa. En relación con el sistema universitario, yo creo que la idea fuerza, si tuviéramos que decirlo así, que organizó la política universitaria en estos últimos años, es la idea de que la universidad es un derecho universal. Esa idea a mí me parece que es una idea muy fuerte, recién sobre el final de la gestión kirchnerista, es una idea que aparece en el texto mismo de la ley que rige la educación universitaria en la Argentina, la ley de educación superior, cuya reforma veníamos insistentemente solicitando hace muchos años, una gran cantidad de nosotros, y que fue efectivamente hace ahora 15 días, cuando todos estábamos en realidad con la cabeza en las elecciones, los legisladores aprobaron una reforma que yo encuentro muy importante, muy interesante, de la Ley de Educación Superior, que finalmente dice hoy lo que hace muchos años le pedíamos que dijera, que es que la universidad es un derecho de los individuos y es un derecho del pueblo, y el Estado debe garantizar ese derecho al mismo tiempo individual y colectivo, y por eso es necesario seguir creando universidades, y por eso es necesario seguir reforzando las que se tienen, y por eso es necesario que la universidad esté a una distancia de los lugares donde habitan, donde viven los jóvenes que tienen un derecho a aspirar a una educación superior, como en los últimos años ha sido garantizado, y por eso me parece muy mal esa desafortunada expresión del presidente electo de ¿para qué tantas universidades? Sí, por es eso, una locura, es un más dato, universidades, ¿no? Son más gastos. Esa declaración me parece muy desafortunada, y si es ese tipo de representaciones en la universidad las que orienta la política universitaria de los años que vienen, y estamos en problemas serios. Estamos en problemas serios porque estamos ante el problema de una representación de qué cosa es la universidad, enteramente opuesta a la que presidió la vida universitaria en estos últimos años, e incluso a la que preside el propio texto de la ley, que hoy dice que en la Argentina la universidad es un derecho. Si la universidad es un derecho, tenemos que rompernos el alma, y el Estado tiene que hacer todos los aportes financieros y garantizar de todos los modos la posibilidad de que todo el mundo pueda ejercer de manera efectiva y exitosa ese derecho, y eso es lo que yo temo que no forme parte de las prioridades del gobierno macrista. Eduardo, para y la última, y ya te dejamos en paz. Volviendo a Ávila, más allá de dejar de lado los prejuicios, como vos decías, que bueno, pero digamos que es bastante evidente, que me perdonen, ¿no? Los prejuicios, que también son prejuicios, pero es bastante evidente la insuficiencia de mérito del hombre, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo esto? A ver, ¿cómo se acepta? Dos cosas. El secretario de Políticas Universitarias, ¿cómo se elige? Y de última, ¿cómo las universidades lo reciben o dejan de recibirlo o lo pueden rechazar? ¿O cómo es esto? Digamos, ¿te lo comés, te mandan a Carozzi y Narizotto y también te lo bancás? A ver, la primera parte de la pregunta es fácil. Se elige como se elige cualquier puesto político. Acá mis compañeros dicen que pregunté mal, perdón. No, es muy explícito. Bueno. No, te quiero decir, como para cualquier cargo político, supongo que el presidente, sus colaboradores, el ministro de Educación ya designado, habrán hecho una búsqueda, habrán solicitado referencias, habrán pensado en quién es la persona más adecuada para ocupar el cargo de secretario de Políticas Universitarias de la Nación. La verdad es que con la cantidad de personas altísimamente preparadas con las que cuenta, incluso la alianza... Claro. Que dentro de una semana va a ser gobernante, que incluye a una fuerza popular como la Unión Cívica Radical, que se caracteriza por una vieja tradición universitaria, por cuadros conocedores de la vida universitaria, por gente que uno podía conjeturar sin ser demasiado sagaz, va a ser entre esta media docena de tipos que van a elegir. Pues bien, nos han sorprendido a todos, efectivamente han elegido a un productor de un programa de televisión que nada tiene que ver con la cuestión universitaria. Ignoro los motivos, me imagino que el ingeniero Macri tendrá motivos fundados para suponer que es la persona más adecuada para dirigir la vida universitaria en la Argentina en los próximos 4 años. Claro. Me preocupa mucho. La otra parte de la pregunta es más difícil, y ahí solo puedo hacer conjeturas. ¿Cómo es recibido esto por los propios actores de la vida universitaria? Yo tuve ocasión anoche de conversar con algunos rectores con los que nos encontramos, charlo permanentemente, por supuesto, con la rectora de mi propia universidad. En general estoy en contacto con una cantidad de queridos colegas. Yo fui rector de mi universidad hasta el año pasado, de modo que conozco a una parte importante de los actuales rectores del sistema, y verifico en todo el mundo una pareja preocupación. Claro. Todo el mundo está muy preocupado, todo el mundo está muy alarmado, algunos empiezan a hacerlo saber de manera más o menos pública, me imagino, pero no puedo asegurarte porque no sé qué están pensando, no estoy integrando en este momento el Consejo Interuniversitario Nacional, pero me imagino que el Consejo Interuniversitario Nacional o hará alguna declaración o encontrará el modo de manifestar este estupor que nos ha ganado a todos, y esta preocupación muy grande, y deberá seguir haciendo lo que en los últimos años viene haciendo muy bien el Consejo Interuniversitario y el conjunto de universidades del sistema, que es seguir discutiendo, seguir reuniéndose, seguir alimentando de manera fuertemente democrática la conversación sobre la universidad que necesitamos en la Argentina. Eduardo, te agradecemos mucho la charla y te mandamos un abrazo. No, por favor, una alegría cuando quieran, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Rinesi, un filósofo, politólogo, un intelectual, ¿eh? Y hasta el año pasado fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ya venimos.